Factor Folil. Mari Mari, Unien, Punehuen, desde las profundidades de nuestra Mapu, Tren Tren y Kai Kai nos dan el equilibrio necesario para continuar. Por eso se aproxima la noche y la oscuridad cubre el Lemu. Sabiendo que el sol se aproxima cada día un poco más, como los brotes, esta mañana de escarcha. Que nuestros Wi-Fi nos acompañen en este nuevo ciclo en territorios libres de nuestro Kumeh Rakisuam, entre las rejas de la opresión. Una sola lucha, Pu Wenui, Pu Kompa, Pu Lof Wei Chan, Wei Wain. Mari Mari Compuche. Mari Mari. Mari Pum Mei. Mari Mari. A todas esas rucas que nos están escuchando hoy. Con esos fuegos ahí prendidos, esos cutrales. Esos cutrales que quedaron encendidos en estas noches, ¿no? Gélidas y con pronóstico de nieve. Pero bueno, unidos, como decíamos, en Kumeh Rakisuam, con un nuevo ciclo. Totalmente, y es el Pukem, es una pausa esperada y en general propicia para abrigar las luchas y los renuevos de esperanza. Así que, Kumeh Wetripantru. Kumeh Wetripantru para todos. Qué lindo, ¿eh? Me gusta su sombrero mexicano. Sí, ¿viste? México está presente por acá, por estas latitudes también. Descubrí esta banda, está re piola. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es que se llama? Axlan, algo así. Ah, no es Molotov, no es la única banda que hay. Y ¿sabe qué me hizo acordar? Visualmente, sí. Se ponen calaveras como el tipo Día de los Muertos. Ah, qué piola. Y tocan así. Y tocan bastante medio bien, por lo que escucho. Sí. Tienen ahí un violero. Todo ligado a la muerte, ¿no? O sea que sin muerte no habría vida. Exactamente, es lo que hablábamos, ¿no? Porque el flyer de hoy, que usted tan lindo lo hizo. Y hay ahí dos fuerzas en pugna, ¿no? Exactamente, Tren Tren y Kai Kai. son esas fuerzas que se pelean, se pelearon en la cosmovisión, ¿no? Uh-huh. Y no es que ganó una ni la otra, sino que se necesitan ambas también, ¿no? Como la oscuridad y el día. Tal cual. Y es interesante también que en realidad, bueno, eso está como marcando que la vida, que la cotidianidad nace de una lucha, ¿no? Nace de un conflicto y está ahí, y en el conflicto anida, si se quiere, todo el misterio. En el conflicto que pueden tener los brotes, porque hasta un brote debe tener un conflicto, pero es un conflicto natural, ¿no? Nosotros no, capaz no lo entendemos porque como personas pensantes, los conflictos son como algo que nos molestan, ¿viste? Y que también nos duelen, ¿no? Porque son como heridas. Tal cual. Y hay no sé si llamarle sufrimiento, ¿no? Pero hay un conflicto ahí de algo que nace del interior de la semilla y después tiene que luchar con el sustrato, ¿no? Que está alrededor de la semilla para aflorar y ahí asomar algo, generalmente verde, pero bueno, que es el principio, ¿no? El brote, propiamente dicho. El chochum. El chochum. Choyum. O choyum también. Le mando un cariño muy grande a chochum. Hay un pichi que le dicen chochum. Ajá. Sí. Sí. Y le mandamos saludos a Mutu y a su hermanita también. Ahí está. Y hay un pichi nuevo, ¿no? Que anda por ahí. Sí, mi sobrino. Claro, Kimei. Se llama Kimei. Así que imagínense la facha que tiene. Bueno, yo tengo una sobrina que se llama Kimei. Ah, qué bonito. Bueno, Gea Kimei. Ya se conocerán. ¿Es muy grande? Y sí, tiene más de unos 20 y pico ya. Está en Madrid. Bueno, puede cuidarlo de última. ¿El tuyo dónde está, tu sobrino? Está en la Ciudad de los Vientos. Ah, no, está en la costa. O sea, se pueden cruzar. Ahí. Nos escucharán desde la Ciudad de los Vientos. Tenemos un contacto 2944-802315. Quizás desde la costa, quizás desde Picunmapu, del Gulumapu. Del Willimap. Qué lindo sería, ¿eh? Bueno, nos pueden mandar mensaje. Hay un tema ahí para presentar. ¿Vino la operadora o no vino hoy? ¿O está en la escuela? Yo creo que me parece que hay drama en la escuela, que nos va a contar algo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, escuchemos ahí. Que esto está muy bueno, mire. Una invitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad. Out of control. Parece venir de Los Ángeles. ¡Vamos! Desde los disturbios callejeros de Los Ángeles. ¡Dele gas! ¡Dele gas! Muy bueno. Me gustaría tener que este estudio tenga las luces de volando colgado de las nubes. Que viene después. Qué buenas luces, igual les robamos al Javi. Son como unas luces estroboscópicas, no sé. ¿Cómo anda nuestra queridísima Oper, dueña de los controles? Acá estoy. Eclipses y mareas de Factor Folly. ¿Cómo anda? Acá, sin ir a la escuela hace rato, a trabajar, porque estoy trabajando en la escuela. ¿Está trabajando usted? De docente. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Le pegó el Nehuen de la época, no? Más o menos. Me sentí rara porque sentí que me debería haber pegado el Nehuen de la época y no me pegó. Bueno, de a poquito lo va a ir sintiendo. Quedan unos días así como para que agarre fuerza, ¿no? Estamos todavía en el medio de algo. ¿Se brota fácilmente usted? ¿Brotar así psicológicamente, digamos? Más o menos. O sea, por dentro sí, pero lo disimula. Lo disimula muy bien. Igual es que tiene que aguantarnos, Tiene mucho aguante. Usted nos tiene mucha paciencia y le agradecemos. Ojalá tuviéramos mejor estudio como otros, pero bueno, es lo que nos tocó, ¿vio? Factor Folil es así. Hay humedad, hay... Ahora me entró la duda de si no nos dieron este estudio porque saben de nuestros brotes. Y como para que estemos contenidos acá, aislados. No tenemos ventanas, no tenemos nada acá, vio, hace mucho frío. No encendimos la salamandra, pero bueno. La puerta tiene ese rojo por fuera, no sé, me parece que ya empiezo a sospechar. Oper, no nos deje. No se arrepienta, nosotros le hacemos todo el aguante. Ahí la claustrofobia me está luchando. Tiene un conflicto entre mi claustrofobia y usted. No se preocupe. Qué lindo estudio que hay arriba, vio, el de Colgado de las Nubes. Me hubiera gustado tener esas luces para la intro. ¿Viene después a las 10? ¿El Javi? Sí. ¿Sí? ¿Ya llegó? ¿Qué? Escucha, no es el mismo que el de Relatos, el estudio. ¿Relatos Matrioshkas? Sí. Ese está más llena de muñequitos y cosas. Es una de... locura, cosas más... muy lindas, floreros. Todo eso le... se sientan en el piso. Ese es el que está acá arriba que vemos. Muy piola. Claro. Bueno, ahí tenemos muchos estudios acá. Me dijeron que el miércoles está detonado. Está detonado. Los estudios de Radio Alas. Y sí, ya no da abasto. Parece haber que hacer más estudios porque hay una sobresaturación de programas en vivo. Qué belleza. Y también hay muchas cosas, ¿no? Para comentarles qué es lo que se viene. Hay alguna fiestonga, ¿no? Se viene una super peña en conjunto con el entre Alas, Radio Alas y el Galeano, o Asociación Sur, también conocido. Y que se va a estar haciendo este sábado 28. ¿Es 28? Sí, ¿no? Sábado 28, domingo 29. Sí, sábado 28 a partir de las 19 horas, que va a arrancar con una radio en vivo, ahí mismo en el Gale. A las 7, ¿no? A las 7. Qué lindo. Y eso va a durar más o menos 2 horitas, y a las 9 arranca la música y con todo, con muchos artistas y sorpresas también, o sea, va a durar un rato. Y bueno, va a tener un buffet más que interesante con pizzas, choris, empanadas. Alguna bebida, algunas... ¿Bebidas espirituosas? Sí, son cerveza artesanal y vino. Yo una vez me tomé ahí una noche, no sé, de peña, no sé lo que había, no recuerdo, pero había vino caliente con naranja. Vino caliente, eso pega lindo. Sí. Y para esta época viene bien el vino. Imagínese caliente. Imagínese que no me olvidé nunca de ese momento. ¿Qué te lo dieron? ¿En una jarra, algo así? No. En vasitos. Ajá. Muy lindo, compartiendo ahí. Bueno. Va a ser una linda noche. Y le podemos pedir una calentada al vino, ahora que lo decís. ¿Usted, Oper, va a estar en el evento? Voy a estar en la cocina. ¡Vamos! O en el buffet, o en el medio ahí. ¿Se va a recitar algo? No sabemos. Sorpresa. Va a haber poesía también, me dijeron. Eso. Va a haber poetas y poetisas. Van a estar algunos integrantes de Mate Mixto. Entre ellos el Auto Fantástico. Esa. De Factor Folil también me dijeron que va a estar algún de Factor Folil, sí, ahí hablaron la producción un poco. Están armando la grilla, vio que claro. Factor Folil tiene un gran equipo. Y bueno, están en tratativas, vio. Ojalá claro. Que nos den un espacio. Hablando del equipo de Factor Folil, llegó una radio participancia. Qué grande, le mandaron mensaje al 2944. Tempranera. 802315, a ver qué dicen. Buenas noches, equipos de Factor Folil. Qué lindo. Saludos desde El Pinar. Y pone un emoji de avión, que no sé qué significará. Que están volándola. La están volando, eso, dicen. Un avión. Está bien arriba. Muchas gracias. Aguante El Pinar, ¿eh? Es un avión. Una masa. Es un avión rojo y blanco, ¿vio? Sí. En este avión vendrán los hinchas de River. Este avión. O es un avión prendido fuego también. Dice que los hinchas de River y los hinchas de Boca se juntaron, ¿vio? Se tuvieron que venir. ¿Ah, sí? Se terminó la joda. Pucha, ¿qué pasó? Qué amargura. Bueno, ¿tenemos más mensajes? 2944-80-2315. Eso me dijeron, a ver. Sí, llega una radio participancia que dice... Hola, Factor Folil. Esa ópera está en todas. Es una genia. ¡Vamos! Vieron, soy una genia. ¿Quién escribió eso? Ahí sigue escribiendo, ahora van a decir más cosas. No serás un ñuque, ¿no? No, el apodo secreto es de esta persona es Isquitipe. ¡Vamos! Esto es en Picun Mapu. Muy buena música en la entrada, ¿pueden repetir el nombre? ¿Cuál será la de la banda mexicana? Lo tiramos un poquito otra vez. Que está bueno, Tocan con máscaras, así. ¿Desde alguna parte en particular o desde el principio? No, adelantar un poquito, hay unos 15, 20 o segundos. O es esa cuando vos leíste también, esa capaz. Es otra. A ver, o la de Chemical Brothers. Bueno, explíquenos, ahí sonó Chemical, de Chemical Brothers. Una banda electrónica, mezcla de los noventas. Bien, así tipo, ¿cómo se llamaban estos que rapeaban? ¿Beastie Boys? De ese palo. Sí, de esa onda. Prodigy, qué sé yo. Que se vestían con ropa grande, así, con unas gorritas. Sí. Sí, la mexicana, dice, mirá, a ver. Ahí está. Debe ser un hincha de los Rayados. Ay, quería saber el nombre. ¿Cómo se llama la banda? Atal, con H entre la T y la Atal. Atal. Y bueno, con máscara, vio, y haciendo tributo a la muerte, vio, el Día de los Muertos. Bien. Y por lo que escuché ahí, son todos temas instrumentales, así que me gustaron todos. Se podría llamar Fatal también, ¿no? Con lo de los muertos. Atal. Atal. Se llama Atal. No sé qué significará. Sin Atal. Sin la F. Bueno, tenemos. Usted, si quiere pedir un temón, mándenos mensaje 2944-80-2315 y vemos si le podemos. Debemos muchos temas también, ¿eh? Sí. Debemos. Un tema de los perros rabiosos. Sí. Denle gas, que justo venía la partecita esa linda. Mire. Se perdió, no importa. Se salió de la banda. Esa. Estuvimos hablando de teclados también. Hay un buen órgano, ¿eh? Se viene una nota con alguien de orquestas. Y ahí le estoy escribiendo, a ver si me contesta, capaz que hacemos un link y hablamos de algo. Porque también este sábado, además de la peña, más temprano, en El Hoyo, en la escuela 81, si no me equivoco, va a haber un evento de orquesta muy, muy lindo. Yo he ido a varios. Orquesta Entre Montañas, sábado 28 de junio a las 17 horas, en la escuela 81, la super escuela 81, ahí a la vera de la ruta 40. Saliendo del hoyo ya yendo para Puyén. Bueno, también va a haber un exquisito buffet. Es un gran concierto de, bueno, esta orquesta Entre Montañas que se las trae, ¿no? Tiene ahí un elenco estable, impresionante. Y siempre sorprenden con alguna adaptación de canción a la orquesta infanto-juvenil. Que bueno, no, ahora me entró la duda si es infanto juvenil o qué, pero bueno. Ya nos hablará un poco más el director. Qué bueno, qué bueno. Bueno, manden mensaje ahí, manden saludos, el que quiera. Tal vez ahí hicimos una consulta, una lamuena Nay. A ver si nos puede. Tenemos un par de dudas, ¿vio? Entonces le preguntamos a la gente que tiene Kimun. Que tiene ese conocimiento lindo y lo comparte, así que en cualquier momento nos cae en ese mensaje. ¿Tenemos un temón para poner? ¿Qué dice usted? ¿Qué era? Ni me acuerdo ya. Lo que sí, mientras encuentro el temón, yo estaba pensando, puede hacerse un planazo terrible este sábado a las 5, está ahí en la cosa de, en el evento de las orquestas, y tipo 7, una cosa así, ya empieza a salir corriendo hacia el Galeano para la peña. Así, continuado. Qué lindo, ¿eh? Y pasa un sábado super bomba. Así, con desde todo tipo de música. Como hasta las 2 hace eso, ¿no? Y pone, no, hasta la 1, una cosa así. Porque si no, los vecinos ya, viste, dicen algo. Salvo que los tentemos ahí con un vino caliente, una empanada. Descanse bien el viernes, ¿eh? Descanse bien, no se acueste tarde, ¿eh? Sí, y vos, ojo que está el embarrando. Tenemos que sacar el embarrando. Este viernes viene con bibliotecas populares. O sea, este viernes mañana. No queda tanto. ¿Mañana en Embarrando? En Embarrando, un programa especial sobre bibliotecas. Bibliotecas acá, patagónicas en principio. Populares. Qué lindo. Me encanta. Me encantan los libros. Sí. ¿Qué es lo que viene ahora? Neyen Mapu. Ah, un clásico. Un clásico. Para todos los peñis de la meseta también. La Muenes. Pulof. ¿Esto de paso de indios? Sí. Vamos. caminé con una amiga y verso en el viento busca salida. Soy de los campos llanos, de la espesura, de ranchos choradores en la tierra dura. Y traigo la vivencia del peón rural, que trabaja por día o de mensual. Yo vengo de las pampas, bien chubucanas. Amigo, soy del viento que me acompaña. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pubenui, bueno, Alejandro Morales, Teninche, Love Quien Quien Treu, Tañi Love, Cuesta del Ternero, Paraje Mu. Bueno, nada, para desearles un Kume Winner Tripantu a Pupeñi, Pulamien, para la gente que acompaña la lucha también, le mandamos un fuerte abrazo a toda esa gente que nos acompaña, que acompaña en las luchas mapuche en todo este territorio. Así que esperamos que sea mejor, que se acomoden un poco todas las cuestiones en este nuevo siglo. Así que nada, un abrazo para todos, que estén muy bien y bueno, ahí aguante Factor Folín. We'll be right back. estaba el Peñi Piojo ahí mandando su saludo, su bueno, su Kumezungú. Mañó un Peñi Anay. Y nos mandó un mensaje ahí de la Lofken que entreu. Sí, le mandamos un saludo a él, a su familia, a la Machil y a toda la gente ahí. Sí, se vienen, como decía, se viene un nuevo ciclo y decía, ojalá se acomoden algunas cuestiones. Yo creo que la gente que en este momento cree tener el poder, ¿no?, y la fuerza, el monopolio y la fuerza, no sabe con quiénes se está metiendo. O cree saber con quién se está metiendo, pero creo que se va a llevar una sorpresa. Feliz Peñi. Bueno, muy agradecido de su mensaje, Peñi, de que ande por acá, en audio, acá a Factor Folil. Están invitados, cuando quieran, acercarse a la radio. Hacemos un especial y ponemos música y nos divertimos un rato en la radio. Y también está para eso, ¿no? Para el Libre Sungún. Exacto. Libre el Sungún. Para que... Eso, para dar el mensaje que siempre es tan necesario, ¿no? Porque aprovechamos la radio y llegamos a muchas rucas en este momento. Hay mucha gente que nos está escuchando y llegan los mensajes de los peñis, de los territorios, y bueno, está bueno eso. Aunque hayan habido desalojos y aunque hayan perseguido mapuche, perseguido Puwenui, la gente que lucha. Peñi tras las rejas en este momento en Peñi, Rawson. Detenidos. Al loco Facundo Yonehuala, que está preso en Rawson, que no lo dejan hacer su ceremonia tampoco. Y bueno, a pesar de todo eso, hay una radio aún y se puede soltar el Sungún. Y también como en esta fecha también, porque también nos preguntan ahí acerca del Wey Tripantru, ¿no? Si podemos comentar algo. Y bueno, también son fechas muy lindas en las que se junta a la gente alrededor del Cutral y que recordamos aquellos que tuvimos la posibilidad y la fortuna también de compartir alguna ceremonia. Siempre nos acordamos de, no sé, nuestras primeras ceremonias. Nosotros no somos muy tan cuifí, ¿no? Tan antiguo en el sentido de tener experiencia, ¿no? Que uno, por eso es importante esto, ¿no? La posibilidad de hablar de los territorios en lucha, de las personas que están en lucha también, y de que la reconstrucción también es personal, y la de todo un pueblo mapuche nos involucra también. Entonces, bueno, ahí vamos creciendo y vamos aprendiendo también en el camino. Y en esta juntada, ¿no?, en estos Wey Tripantru, nos acordamos de las primeras veces. Obviamente que nos acordamos cuando estuvimos, no sé, en Curramapu o en algunas otras love, en Quenquentreu también, por supuesto. Un hermoso chapuzón nos pegamos. Pero siempre ahí unidos en un pensamiento, en un buen pensamiento. Y bueno, y ahí nos conectamos también con la gente. Me gusta que también en alguna forma, además de todo lo comunitario y el encuentro, ¿no?, y lo lindo que es compartir esa ceremonia en sí, es una cuestión también bastante introspectiva, ¿no? Uh-huh. Y que de repente en donde hay agradecimiento hacia un montón de cosas, ¿no?, y hacia la Ñuque Mapu, hacia un montón de vivencias, hay un montón de recuerdo, ¿no?, de memoria, de traer esto que decías, traer al hoy un montón de situaciones, un montón de pupen y pulamien que por ahí no están, compañeros que ya no están, o que ya pasaron, o que alguna vivencia en particular. Y que también uno lo hace a su manera también, porque, claro, le vuelvo a repetir, no es que uno sabe mucho o no sabe nada, pero lo hace a su manera y eso está bien igual, porque por lo menos es algo. Obviamente que sería hermoso estar en un territorio como debería ser, con mucho, no sé, con una tremenda comunidad, con mucho kimun, pero bueno, ahí vamos aprendiendo igual, y esa es una forma también de resistencia. Y es un lugar también, un momento en donde se renuevan los deseos, pero no en el sentido de deseo, quiero un auto nuevo, ¿no? Una cosa así, o quiero un par de patines, sino deseos de esperanza, ¿no? De bueno, de cómo queremos que sea el nuevo ciclo, el Nehuen que estamos necesitando, las cosas que nos gustaría que pasen, ¿no? Como renovar esperanzas también para lo que viene, y eso es súper importante. Y todo el esfuerzo también de que lleva de que cada juntada, ¿no? Sea donde sea, así sea en una ruca en la guarría, o así sea en un territorio, o en un lugar que hayan puesto en común. En una radio, en donde sea. Siempre es un esfuerzo y bueno, la gente se acerca por algo. Y me viene acá a la memoria, a comentarlo también, como que se juntaron también en el sur, ahí en una playa, en el límite de lo que se conoce como provincia de Santa Cruz y Chubut. Ahí es donde empieza la pancita de Santa Cruz, ¿vio? Ahí en el límite. Uh-huh. Hay una playa muy hermosa, justamente se llama Los Límites, y es donde se junta la gente de Pufo Lilche, y bueno, una Lamuén también muy querida, no sé si me estará escuchando, uh-huh. Una Lamuén Anay, que va con sus pichis para todos lados, y desde Caleta, a dedo, pudo llegar a la ceremonia también, y eso, y juntarse ahí con la gente, ¿no? Y compartir ahí el Guñó Tripantru en el Futal Afken, ahí en el mar. Y ahí es donde se junta también la ñaña Rosa Pincol. Claro, ¿vio? Entonces, bueno, y así como fue ahí, también fueron un montón de lados que ni nos imaginamos seguramente, y de este amplio territorio llamado World Mapu, lo que hoy se conoce como Chile y Argentina, en esta zona, ¿no? Así que, bueno, eso no, seguramente que nos une como fuerzas, ¿no? Con todo el Nehuen. Hay una radioparticipancia. ¡Qué piola! Dice, ¿podrá ser un tema de 1926? Tengo novedades de 1926. Ojo. ¿Qué se sabe del Greda? ¡El Greda nos estará escuchando! El Greda está de gira hace un ratazo. Ah, se ha ido de gira, sí. A La Plata, por ahí. ¿Y sigue de gira todavía? Vamos a tratar de no decir los nombres en donde están nuestros artistas. Bueno. Porque, no sé, claro. Dicen y se rumorea de que llegó a Brasil. Oh. No sé si no anda por México y no nos mandó esta música. Claro. Bueno, que lo confirme, si nos está escuchando, al Greda andará por... Dice que hincha de... ¿Por las playas cariocas? Sí. No sé dónde andará. Y otra radioparticipante dice, ¡aguante los ruidosos perros! ¡Grande! ¡Qué grande! Me parece que el Greda, no sé si no es hincha de Monterrey. Mira, acá me manda un saludo, un hincha de Monterrey, le queremos mandar un gran saludo. Y hincha del Inter también. Ajá. ¿El Inter? Sí. ¿El Inter de Milán? Sí. Bueno, dice que nos está escuchando y no dice que... Es amigo del viento, dice. Soy amigo del viento que me acompaña. Y para ser sincero. Bueno, después manda otras cositas. Y nos tira un flyer resarpado. Qué buenas letras. Resarpado. Esto es algo muy bello. Es el 30 aniversario de Espiritual. Banda invitada Penumbra. Esto es en Bahía Blanca. Pero, sí. No está tan lejos. No, pero Espiritual tiene una ¿cómo decirlo? Como una hermandad acá. Ajá. En el, sí, Bolsón. O sea que se, sí, va a ir una banda para allá, seguro. Monstruo. ¿El 11 de octubre? Ojalá que podamos... Justo, el último día de libertad se llama ese día. Promocionarlo por acá. Le hacemos una invitación al Negro Frank. Mire si viene el Negro Frank acá y nos cuenta qué onda. Que supo evitar esta radio. Claro. El Negro Frank. No. Tenía programa acá. Que no se haga el otro, que venga para acá. Es más, está en uno de los avances que rescatamos. Ajá. Tenía su programa, por lo menos el que escuché yo, que era el de Esclavos de la Noche. Muy bueno. Me encanta. Así que Dice que no es del Inter, mi amigo. Ah. Martín. Aclará. No. Ah. Es de Boca. Pobre. Ajá, lo estabas bardeando, pobrecito. Pobrecito. Bueno, no hablemos de fútbol, porque no es el objetivo de este programa, hablar de fútbol ni pero bueno, le hizo un gol a un profesor de Oceanía. ¿Cómo? He de decir que repudio el fútbol profesional competitivo, ese estilo. Muy bien. Me parece muy bien. Posición radical. Sí. ¿Usted también es de Boca? No soy de ninguno. Soy del fútbol de la calle. Qué lindo. ¿Le gusta el fútbol callejero? ¿Fútbol mixto? Me gusta verlo, pero no. ¿No juegan así el mixto? Juegan en mixto, pero yo no juego. ¿No? Es comentarista de ella. Sí. Es que si no se le arruga la campera de cuero. Yo era muy malo. Me mandaban siempre al arco. Yo soy árbitro. No era árbitro, pero me mandaban al arco. Yo era defensor ahí. Después también fui defensor y fui leñero, claro, al hueso. Sí, claro. O lo que comúnmente se dice como pichero. Ajá. Ahí al ladito del arco. Cosa de estar en offside. Ajá. Total, no se cobra el offside en el fútbol callejero. Claro. Y ahí hace tiki y obvio, adentro. Más vale, un gol tenés que hacerte, o dos. Me gusta divertirme. Bueno, tenemos 2944-802315. No tenemos tema de... No tenemos nada, ¿no? Te digo que... Ah, esto queríamos decir. Sí que me quería decir. Que cuénteme. Tengo un tema preparado que justo me encontré acá de 1926. ¡Qué genial! Porque tengo un flyer por acá de 1926. Y estaban pidiendo, aparte de los gritos. ¿Nos pidieron? ¿Qué no? ¿Nos preguntaban por 1926? Sí, dijeron si podría ser un tema de 1926. ¡Oh, qué bueno! Sí, obvio que sí. Vamos a pasar un tema. ¿Qué tema tiene ahí usted? Tengo tres. Uno se llama Problema, Reacción, Solución. Otro se llama Cerebro de Cordero. Y otro, Oscuridad y Negación. Genial. Me gustó el Cerebro de Cordero, que es un poco... Me parece que tenemos demasiados para esta zona. Mire, yo tengo... Además de la noticia que es en octubre, lo de espiritual, sí, en octubre. Vaya juntando también unos cuyín, porque en noviembre, este festival me encantaría, nunca fui, ¿sabes? ¿Se hace acá en Bolsón? No. No, se hace en Pico Truncado. Pico Truncado. Es el Patagonia Metal Under. Tiene, mire, su edición número 24. ¡Ula, pucha! No, como no fui nunca a este recital. No sé, media vida es eso. 24 años. Bueno. No había nacido. Claro, por eso. Bueno, es el sábado 15 de noviembre a las 23 horas y entre las bandas principales va a estar, así en grande, ¿no? En título Warriors Tour 2025 Letal. ¿Sí? Me suena esa banda. Letal. Tremenda banda. Y entre las bandas que van a estar, va a estar Yelish de Río Gallegos, sí. Raza Combativa... De Pico Truncado, no he escuchado nada de Raza Combativa, ¿eh? Y adivine quién. 1926, de Bolsón. ¡Qué grande! Ahí. Va a estar aguantando 1926, los trapos. El sábado 15 de noviembre. ¿Cuánto falta? Sábado 15 de noviembre. Junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué haremos en noviembre? Y está bien para que no se superponga con la otra, con la de Bahía Blanca. Qué fechón, ¿eh? Qué terrible fecha. Pico Truncado. En Pico Truncado, 1926. ¿Y acá qué dice? Ahí, ¿esa es otra banda? No, es la misma, esta, Raza Combativa. Ah, Raza, es el logo. Sí, el logo, sí. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, Pinar Rock, ¿qué onda? ¿Se va a armar este año? ¿Qué? Y ya estábamos, eso para el 2026. Y bueno, ahí 1926. Se tomaron un año de descanso. Bien, sabático. Me gustó mucho la explicación que nos dio ahí el vecino. Sí. Acerca de por qué se tomaron ese año. Ojalá que lo pueda explicar. Uh-huh. Está muy bueno lo que dijo. Miren, les voy a admitir algo. Sí. Yo odio el nacionalismo, le tengo bastante fobia a las banderas de los países en general y toda la cuestión. Pero tengo un sentimiento parecido con la comarca. Entonces es como eso, que vaya una banda, que va una banda del Bolsón ahí, qué esa. Piola, vamos el Bolsón. De una. Y vámonos de gira, Factor Folie que se vaya de gira. Hacemos un programa desde allá. Vamos, vamos todos. Total, Pico Truncado, que son 50 kilómetros acá, ¿cuántos son? Pico Truncado, mi sombra sobre los pinos. Pico Truncado, los amigos y el vino. A ver, ¿a cuánto estamos acá de Pico Truncado? Ah, es un temazo. No, estamos como a 800. Uy, la pucha. No, y otro tanto para allá. También puede cortar por otro lado para hacerlo más corto. No, tiene que irse Pico en Truncado. Ruta todo, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, 40. Esquel, Teca, Gobernador Costa, Sarmiento, Comodoro, en asfalto, ¿no? Sí. Y después, ¡rum! Caleta, Olivia, Cañón Seco, Cologuel Caique, Pico Truncado. Más allá están Las Heras, zona petrolera. Ajá. Y el último pueblo, Los Antiguos. Qué belleza de pueblo. Mirá, ahí me dice que estamos nada más ni nada menos que a 9 horas 42 minutos de acá de viaje. Sí, pues se corta también la ruta. Hay una ruta que corta por Río Mayo. Ajá. Y ahí, pero es de ripio. Y ahí corta derechito. Ah, bueno. Eso se ahorra unos cuantos kilómetros. Pero tiene como 200 kilómetros o ciento y pico de ripio. Ah, pero me gusta el ripio a mí. Tengo que arreglar el auto. Es muy lindo, muy linda idea la de irse a Pico Truncado a este hermoso festival. Yo quería traer al recuerdo, parece esto música del recuerdo, pero quería traer al recuerdo de que sonó Neyen Mapu y me decía usted que la batería sonaba media rara. Bueno, el pibito, el peñito ese que tocaba la batería ahí, tenía 13 años cuando tocaba la batería y cuando lo conocimos también, chiquitito. El que sonaba ahí recién. Exacto. El tema, 13 años. Y ahora debe tener 23, no sé, sí, capaz, mucho más de 20. Y viajamos acá y fuimos a Paso de Indios. Y fue un viaje muy flashero. Uh-huh. Y vieron a Neyen Mapu. Vimos a Neyen Mapu y también ellos estuvieron acá en el Chori Rock. ¿Y sigue tocando? Siguen tocando, sí. Tipo, el chico que antes tenía 13, ahora sí. Sigue tocando. Sí, sí, sí. Sí. Oh. Capos. Pai Yalef, creo que es. Ahora, en lugar del palillo, se usa dos hachas para tocar la batería. Así debe ser, unos tubos así. Qué lindo. Bueno, ¿qué temazo tenemos para...? Vamos con el cordero, el cerebro de cordero. Ah, claro, ¿no? Sí, 1926. Hagan poco en sus rucas, 2944-80-2315. Let's kick things off. Ladies and gentlemen, rock and roll. Here's 6 feet under. Canta bien el Piojo, ¿eh? Wow. ¡Qué bozarrón! ¿Qué se toma en la mañana? ¡Qué lindo! Eso lo que sonó hace rato es 1926. Tremenda banda que va a estar en Pico Truncado. Y lo que está sonando ahora... Qué poco estarán haciendo en la ruca, ¿no? Impresionante. Lo que suena es Six Feet Under. Mirá. Una banda que me gusta mucho. Bien, bien ahí, a las raíces. Sí. Bien profundo. Bien, bien buena. Y bueno, estábamos ahí comentando, hablando de si habría asueto o no. Parece que sí hay. Sí, no sé qué rollo había ahí de que... Se... Mañana es el día del empleado público. Claro, era como... Y bueno, el gobierno parece que lo intentó levantar, pero al final parece que se lo dieron vuelta. Y va a haber nomás. Sí, bueno, no sé. Que se festeje el feriado para aquellos que son empleados públicos. Y bueno, que siga la lucha, ¿no? En todos los frentes. Porque está complicado, ¿eh? ¿O no? Y sí, hay muchos intentos de cierre de un montón de lugares y sobre todo muchos despidos, despidos encubiertos, ¿no? Porque te hablan de ajuste, de reducción, pero en el fondo son personas que son echadas. Y las que no son echadas también son pauperizadas porque los aumentos salariales están perdiendo hace rato con la inflación. Entonces, en el fondo son también... bajas salariales encubiertas, ¿no? Como por ejemplo pasa con los docentes en Chubut, que pasó a ser uno de los peores salarios docentes del país. Tenemos una radio participancia. ¡Apa! Que dice: ¡Aguante 1926, guacho! ¡Y Factor Folil! ¡Vamos! ¡Chuche su madre! ¡No! Este que debe ser trasandino que habla así. Ah, no, sí, es un trasandino, pero es trasandino porque está del otro lado de los Andes, cerca del otro lado de los Andes, ahí en el Pinar. ¿Sí? ¡Qué grande! Le mandamos un abrazo al perro, no firmó, pero le digo, lo mando al frente. Este es el perro, me parece. A ver. Sí, el perro. No sé, no tenemos para ver ahí. ¿Y arreglaste el piñón, perro? ¡Qué grande! Hoy lo vi ahí con la bici medio rota. Así que pobre, no sé qué habrá hecho. Y por ahí se le sale la cadena, ¿vio? Sí, sí. 2944802315 nuestro mensaje. Ya casi estamos por irnos al lado B, Oper. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve esa despedida? Ese cambio antes de dar vuelta al disco. El cassette. ¿Qué se viene? ¿Tiene algo ahí en la galera? Sí, tengo... Tengo un algo que escribí. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Nos va a compartir algo. Hay poesía, ¿eh? Arrancó la poesía en Factor Folil. Usted, si tiene un poema también, mándelo. Si tiene una declaración de amor, una declaración de guerra, si está enojado con quien quiera, mándelo. Oh, una puteada. Los pajaritos, escucho los pajaritos. ¿Soy yo? ¿Vuelan pajaritos? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Hasta ahora, mirá. Mañón. Nos vemos en el lado B. No se vayan, ¿eh? Bueno. Igual para empezar digo que... no sé si es una poesía o qué es. Es solo algo que escribí. Pero para poner en contexto, esto lo lee alguien... Que en la última hoja de su cuaderno no escribe nada, lo deja en blanco para no arruinar el final. Así que bueno, empiezo. Esta semana me propusieron el desafío de hablar de los ciclos. Es difícil, para alguien que en este mismo momento tiene el último libro de una saga que ama, pero decide no leerlo para no finalizar la historia. Cuando pienso en un nuevo ciclo, pongo el acento en cerrar el anterior. ¿Es un nuevo ciclo o es el mismo que se repite? Es que, ¿cómo me doy cuenta de que se terminó? Una ceremonia ayuda. Que se refleje en la Mapu también. ¿Yo cambié? ¿Puedo decidir mi inicio de ciclo? Digo, porque no siempre mi fin de año fue en esta época. Al fin y al cabo, el tiempo es una percepción humana, ¿no? El día y la noche marcan ciclo. La temperatura, humedad. Los árboles no están siempre iguales. A veces están sin hojas, con frutos, con flores. ¿Qué hace que sea el mismo árbol entonces? Si yo no soy igual que el árbol, ¿cambio de ciclo con él? ¿Todos los seres cambian juntos? Una respuesta podría ser que sí, porque es el cambio de ciclo del territorio. ¿Esto es así? ¿O nosotros lo interpretamos? Odio lo infinito. Aunque me cueste poner final. O tal vez por eso. Hace poco me dijeron que un ciclo es un círculo y que este es eterno. De eterno me suena algo impoluto, luminoso, blanco, pulcro, virgen, sagrado. No me gusta. Quiero romperlo. Yo voy por lo efímero, por la vida. Ella sí se termina. Romper ciclo me suena bien, porque la repetición duele. Pero que siga el ciclo de la tierra me suena al compost, al baño seco, y eso está bueno. No sé, así, sin conclusión, me despido, dejando nada más que preguntas. Libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. La cultura occidental, la que llegó en los barcos a estas latitudes, la que conquistó, invadió y sostiene una ocupación en estos territorios, tiene como núcleo fuerte el antagonismo con la naturaleza. No es casual que haya sido la cuna del evolucionismo, ideología preexistente a la teoría darwiniana, que en sus versiones más populares marca un camino lineal de ascenso continuo, donde se van escalonando las especies hasta llegar al humano. Como si todas las otras formas de vida en el planeta fuesen bocetos defectuosos que permitieron llegar a la obra maestra. ¿Cómo nos cuesta asumirnos como solo una parte de la biodiversidad, como productos del azar? Percibimos a lo no humano como amenaza, molestia, o como mera proveeduría, donde tomar lo que se nos cante y cómo se nos cante. Al progreso se lo puede leer en relación a cuánta distancia podemos poner entre nosotros y lo natural. Como si cada despegue fuese un logro. Ya no dependemos de la luz del sol. Podemos dormir o estar despiertos cuando se nos antoje, o cuando otros humanos así lo dispongan. Ya no dependemos de las estaciones para alimentarnos. En pleno invierno patagónico, si contamos con el dinero, podemos comer kiwi. Ya no dependemos de la temperatura ambiente. Podemos andar en musculosa en julio o con abrigo en verano. Podemos respirar debajo del agua, viajar por el espacio y hasta construir hoteles en medio del océano. Cuanto más alejados de lo orgánico, más prestigioso, más loable. Claro que estas conquistas no son gratuitas. no solo por los desastres que genera la producción de energía para sostener dichas prácticas, sino también por lo que nos produce a nivel de nuestros cuerpos, de nuestra subjetividad. La independencia que generamos con respecto a lo natural nos vuelve totalmente dependientes de la tecnología que, digamos al pasar, está gobernada por reglas humanas. Tecnologías a las que se accede de forma profundamente desigual e injusta. Mientras tanto, como animales, nos vamos debilitando. Cada vez somos menos capaces de trasladarnos, de adaptarnos a diversas condiciones climáticas, de proveernos alimentos por cuenta propia. Sobrevivimos usando herramientas cada vez más sofisticadas que, salvo excepciones, tampoco sabemos producir. Este camino nos ha conducido a eliminar miles de otras formas de vida y a poner en serio riesgo nuestra permanencia en el planeta. Pero también a un infantilismo extremo que nos lleva a la necesidad de someternos a quienes tienen el poder de otorgarnos o negarnos las tecnologías. La cultura occidental, en su antagonismo con la naturaleza, despreció y desprecia a las culturas que establecieron otras formas de relación con su entorno. Se estableció la categoría de salvaje para nombrar a los pueblos que se asumían como parte y no señores de la vida. Y se los intentó aniquilar, utilizar o reeducar para avanzar en el plan civilizatorio. Se dio y se da por descontado que solo hay una forma de habitar el planeta. Se extrapolan características de lo occidental a toda la humanidad. ¡Qué ironía! Aquellos que reniegan de la naturaleza pretenden naturalizar su ideología. Manejarnos con un calendario hecho a la medida del hemisferio norte, sin duda, es parte de esta construcción. Poder verlo en forma crítica es gracias a pueblos como el mapuche tehuelche, que siguen resistiendo, negándose a dejar de existir. Ahora pongo en sus rucas. Bueno, qué lindas cosas que hemos oído. Bueno, antes que nada agradecer ahí a Embarrando el Aire por compartirnos esta editorial que, bueno, nos ayuda a pensar, ¿no?, estas últimas emisiones que estamos teniendo Factor Folil, pensando a el Winoy Tripantu y cómo se renueva la conexión con la Ñuque Mapu, con el diálogo con lo vivo, con lo no vivo, con lo visible, lo invisible, con las fuerzas. Realmente tanto para aprender de la cultura mapuche tehuelche que no nos va a dar la vida, pero ahí estaremos. Una belleza preguntarse de tantas cosas, ¿no? Como los modos de producción que decía, de los alimentos, de un montón de preguntas que tenemos también, ¿no? Y lo lindo, bueno, hay muchas voces ahí. Sí, hay muchas vocecitas. Algunas conocidas, ¿era la poeta de también que leyó? Sí. Muy bueno, le quiero mandar un... Muy bueno estuvo eso, Muy bueno estuvo eso. Una radio participante dice: hermoso, Anti, sos lo más. Qué lindo, sí, estuvo muy bueno. Era como, yo sentía que había alguien que estaba como pensando en voz alta. Me imaginaba así, como que estaba tirado en el río ahí. o en un arroyito, pajarito, una belleza. Al borde del río Azul. ¡Qué lindo! Bueno, hay mensajes. Sí, bueno, acá la misma Radio Participancia nos dice, bueno, acá hay que decir que en realidad esta editorial nos la había mandado el programa pasado y nos quedamos sin tiempo y no nos perdimos de pasarla. Muchas gracias, bueno, muchas gracias, gracias por esa editorial, por ese laburo, que es un laburazo, Tantas voces, música. Apocalíptica. Ya aprenderemos, no sé qué le pasa a nuestro equipo. Bueno, es... ¿Qué pasa con nuestro equipo? La producción, que nos dan muchas tareas igual, Sí, estamos muy atareados, pero bueno, a ver si de hacemos. De a poco. Porque hacen cosas lindas, ¿vio? Y uno quiere también algo así. Pensemos que el Embarrando va por el programa 110, nosotros vamos por la mitad, 55. Lo bueno es que se comparte. Claro. Está bueno eso. Y empezamos ahí a dialogar entre programas de esta radio tan linda y que se están poblando. ¿Sabe que hay rumores de... ¿Lo puedo decir? ¿Qué decís vos, Oper? No, ya está. Ya te mandaste al muere. Son rumores. Hay rumores de un programa de cocina que se las trae. ¡Qué lindo! ¡Ojo, qué lindo! Ah, sí, un programa de cocina. Un programa de cocina, pero así, pulenta. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! El otro día estuve investigando, me metí en YouTube. Sí. Y quería saber cómo hacer el queso de pata. Ajá. Queso de pata. ¿Ese tipo de recetas van a ver? ¿No sabes? ¿Qué cocina? Sí. Canelones, por ejemplo. No sé si tanto ya puedo spoilear. Ah, bueno. Bueno, yo quisiera eso, yo ya voy pidiendo. Estuve viendo un video porque quiero comer queso de pata. Y fui a la casa de Chachay. Chachay Anay. Y tenía un queso de pata espectacular. De paso leemos ese mensaje, mire. A ver. Mari Compuché, saludos a todas las comunidades y a la gente que vive en la Guarría. Cume Huetripantu, desde las orillas del Calfulufú, la resistencia continúa. Y un puñito. ¡Vamos, Peñi! Mañum, ahí, abrazo a toda su familia. Feley, la resistencia continúa. Justo que estoy hablando del queso de pata, que estaba re bueno. Ajá. Muy bueno. Queso de pata. ¿Qué dice? No sé por qué, pero queso de pata me imagino cosas muy raras. Porque se hace con las patitas de los animalitos, de las chanchitos o de una vaca, de una vaquita. Y eso tira mucho cartílago, ¿vio? Y qué rico que es. Obviamente el casero y el industrial igual, está buenísimo. Es que queso de pata, no sé, como que viste que cuando alguien tiene olor a pata se le dice olor a queso. Claro. Era como que me imaginaba. No es lo mismo queso de pata que tu pata huele a queso. No. Sí. Tengo que hacerlo. Voy a traer aquí. Y sí, acá colgado de las nubes, Javi, que está por venir. Hace queso, me parece. ¿A Javi le arderán las orejas? Sí. Es que lo queremos mucho. Yo creo que sí. Sí, bueno, ya porque ya está viniendo en camino, hizo queso, no de pata. Y si no, acá en la comarca hay mucha gente que hace queso. Pero está el Rodro, está el Manu. Probamos el queso de Javi, está terrible. Hablando de queso, este mate ya no lo tomes, porque es... ¿Qué más? Hay otro mensaje acá. ¿Hay otro? Sí. A ver. ¿Este? Sí. Pum Mai Compuché. ¿Comparten la canción de Violeta Parra según el favor del viento? Chaltumay, Kume Winoy Tripantu. ¡Qué grande! Este es desde el Sin Fronteras, me parece. Che, ¿y no teníamos una versión de esta canción ahí de allá de la gente de Comodoro? Sí, de Pájaros Negros tenemos una versión de Violeta Parra terrible. Pero no sé si de esta misma canción. Pero, bueno, de última la buscamos y la pasamos para el final. Sí. Hay que buscarla. Lindo, lindo. Estaba escuchando el otro día. No conozco mucho a Violeta Parra. Pero qué temones que tiene, El queso de Alba la rompe, dice. Ajá. El queso al Alba, ¿cómo? El queso, no, Alba es una persona que hace quesos también. Qué rico, qué bueno. Que además es veterinaria de Mallín. Es muy afamada veterinaria de Mallín. ¿Queso de cabra o de vaca? Hace de cabra. Queso de cabra. Yo el que comí hoy fue un queso de pata. Estaba buenísimo. Pero no de la hembra del pato, sino de una pata de Muy bueno. Un chancho. Qué rico. ¿Qué? ¿Qué más tenemos? Muy linda su poesía, ¿eh? ¿Tiene otra ahí en la manga? Nosotros tenemos poesía acá. Yo traje igual después. Ojo. Le podemos poner un... ¿Qué dice si nos vamos a un temón? Sí. Esta banda que dijimos hoy, Espiritual. Nos mandaron ahí... Ah, ¿tenés un tema de ellos? Sí, nos ahí tiraron ahí a la cancha. Con el capo. Negro... Del negro Frank. Le mandamos un abrazo al negro, ¿eh? Mire. ¿Este es el negro cantando? Thank you. Huyen los murciélagos. ¡Oh, qué temazo! ¿Sabe que en julio está la despedida de Ozzy? ¿Sí? ¿Cómo sí, despedida? Se despide de las tablas, pobre viejito. Nah. Y ya está, re viejito. Claro. Se despide con Black Sabbath y se despide con un tremendo recital que se va a hacer por única vez en el planeta todo. Y bueno. Decime que pico truncado, ¿no? No, va a ser en la gran isla. Ah, ¿qué? ¿En Manhattan? No, en la isla de... ¿Inglaterra? Inglaterra, sí, allá. Bueno, es un poco más grande. Sí. Mirá vos. Qué lindo, ¿eh? Le da un poquito de gas. Me encanta. Este tema lo canto, pero cuando estoy solo. Ah, qué temazo. Sí. No entrará un murciélago. Se están golpeando contra la ventana, ¿lo escuchás? Sí. No, pasan cosas raras, ¿eh? ¿Vio? ¡Entró! Abrí la puerta y todo. ¡Entró un murciélago! ¿Vio? Sí, pasan cosas raras. Entró alguien de ahí, todo oscuro. Justo en el momento. Qué indicado. Lindo, eso porque estábamos escuchando Ozzy. Bueno, con mucha nostalgia se va a despedir este monstruo. No sé cómo, porque está, pero de última, pobre viejito, ya tiene más de 70 y pico de años. En silla de ruedas. Seguramente con un montón de pasta encima. Pero ojalá que dé un hermoso recital para el recuerdo. Nuestra versión de los murciélagos, nuestra versión alística de los murciélagos son ratas. Bueno. Ratas con alas son claro. los murciélagos. Bonitos también, son lindos bichos. Y va a estar primero Ozzy, va a tocar él. La banda soporte, ¿quién será? No, pero no sé, te digo Metallica, por ejemplo. Ah, ¿sí? No, van a ver tremenda, es una fiesta, una tremenda fecha, Un fechón. Hay muchos invitados, bueno, y va a estar Ozzy, sí. Despidiéndose también de su banda Ozzy, y después Black Sabbath. Así, a full. Y nos vemos hasta la próxima vida, van a decir. Claro, todo, pues más o menos están todos para despedirse. Qué locura, en julio va a ser eso, no falta nada, Julio. Julio, bien, tendríamos que hacer un especial para esa fecha. Para mi cumpleaños, que es el 23. Mirá qué lindo, ¿eh? Así que me regalan ahí la despedida. Belleza. Tengo qué una lindo. Pregunta sobre el tema anterior que sonó. Bien, el de espiritual. Sí. ¿Necrofobia sería como fobia a los cadáveres? Y... como miedo, puede sí, ser, sí. Sí. Miedo a los cadáveres, porque necrofilia es como amor a los cadáveres. Sí. Que, bueno, por eso mismo lo es de una luz. Perversión un poco extraña, pero existe. Sí, puede ser. Yo quiero mandar un saludo muy especial. Sí, ¿sí? A ver, dale. Quiero mandar un saludo a mis compañeros, compañeres y los profes. Sí, profes. Sí, a ver. De un taller de extensión que se da en el Instituto de Formación Docente. Ajá, acá es un cerca. Taller que ya está por terminar. Pero, ¿no? Hasta ahora venís a avisar. Y, pero sí, creo que lo dijimos acá. Ajá. ¿Pero va a haber una segunda parte o algo así? ¿Sabe que me parece que sí? Sí, porque tuvo mucho éxito, me parece. Estuvo muy bueno. Y bueno, habla sobre la filosofía, la ciencia ficción y la imaginación política. Me encanta. Ese título ya me encanta. Ya me anoto para la segunda parte. No saben los temones que se tiran ahí a la cancha. A ver. Y bueno, es todo muy creativo y hay compas ahí. De muchas edades, ¿eh? Sí. Ahí, así, jovencitos, así como usted, y como usted, Oper. Sí. Así, jovencitos. Veintipico, sí. No, menos, que están terminando la secundaria. Sí. Y hay gente grande, y bueno. ¿Pero qué, es un taller de escritura o te hablan de algo? Hablamos de todo. Ah, de todo. Y muy libre, y muy piola, y ¿sabe qué? Nos escuchan. Ajá. Dijeron que nos escuchan el Factor Folín. Pensé que los escuchaban ahí en el taller. No, sí, yo digo, escuchan el programa. Bien, vamos. Es gente muy Muy culta. Bueno, muy piola. Así que muy bueno. Piola. Y pero y, qué, a ver, yo para darme una idea, ¿qué tiran a la cancha un texto y lo analizan? ¿Así? La deshumanización. Sí. Deshumanización. Sí. Vimos un capítulo de Black Mirror, por ejemplo. Ah, ¿lo pusieron ahí? Sí, hay un capítulo muy flashero que no sé por qué me lo perdí. A ver. Viste que Black Mirror son como un montón, sí, de capítulos. Bueno, hay uno en el que los soldados con esa inteligencia que ven así, viste, que del futuro, que en realidad no es tan futuro porque es ahora, uh-huh, es ahora cómo atacan y cómo ven con drones, por ejemplo. Sí. Entonces saltan temas, ¿vio? Hablamos de los drones y la tecnología del futuro, que en realidad es la de, futuro, la de ahora. Sí. En esa película sale eso, por ejemplo. Y cómo veían al enemigo, que eran cucarachas, le decían, al enemigo. Entonces agarraban y los mataban, ¿vio? Uh-huh. Pero resulta que había un soldado que se le chipió, el chip no le cayó bien, sí, le hizo cortocircuito, y empezó a ver a esas personas... Como personas. Como realmente son personas, sí, humanos. Y bueno... Resumidamente, es el chip que nos mete este sistema, ¿no? De que hace ver, por ejemplo, hoy hablamos de eso, ¿no? De cómo los jubilados serían esas cucarachas. Uh-huh. La gente que recupera territorios, ¿no? También. Comparamos también de que, por ejemplo, cómo salió así en la conversa de acerca del dron ese... que voló en la Kenkentreu, ¿sí? Y sabemos después lo que pasó. Sí, ¿no? Que aparecieron dos sicarios a matar. Y a matar al Peñi Güeychafe Elías Cayicol Yem, ¿vio? O las amenazas de los drones ahora también en las LOF, ¿no? Y me remite también a una noticia, me enteré hace poco, que hay gamers argentinos. Es, ¿no?, cierto eso. Pibes, adolescentes. Igual. Que fueron contratados para, en la guerra de Ucrania, utilizar drones para matar soldados. O sea que... Muy perverso. Es terrible, me pareció, pero yo cuando escuché eso me dio como un baldazo agua fría, porque... Bueno, ahí me cayó también un poco la ficha de todos estos juegos que hay, en donde aparece el jugador, digamos, se dedica a matar gente en la calle, a atropellar viejitos y le da puntos y eso... Es como que te están preparando para qué. Pero es, ¿no?, algo que también pasa, que ha pasado también en las escuelas de Estados Unidos, sobre todo, en las que los pibes entran, claro, armados y hacen una secuencia media siniestra de un videojuego, pensando de que están ahí adentro. Totalmente. Y ya, y cruzándolo con el taller este, que ¿cómo se llamaba? El taller este que me dijiste, que estaba yendo. El taller de filosofía... Filosofía, ciencia ficción e imaginación política. Qué bueno, qué buen título. También, cruzándolo con eso, recomiendo que vayan a leer una obra de ciencia ficción que se llama El juego de Ender. El juego de Ender. Sí. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. El juego de Ender. Búsquenlo y pueden leérselo en PDF. No, si me spoilees, ¿cómo? Ojo, no me spoilees. No. Si pueden ir a una biblioteca popular, por ejemplo, a buscarlo, que lo deben tener también, el juego de Ender. ¿Qué? Imperdible. ¿Lo leyó? ¿Lo está leyendo? Lo quiero leer hace mil años, pero no encontramos el libro que me quieren prestar. No, o sea, dicen, ¿a quién se lo habré prestado? Y lo están buscando por todas partes, pero no se encuentra, así que no lo puedo leer, pero hace como años que lo quiero leer. Vamos a pedir a la biblioteca de Lago Puelo. ¿Y está en PDF? También, sí. ¿Se consigue, digo, en internet? Sí, es como un clásico de ciencia ficción. Ah, bueno, hay que imprimirlo. También hablando así de libros, en 1984. Claro. También, tremendo libraco. O películas como La Naranja Mecánica. Uf. No, me parece un taller muy muy bueno, porque justamente la ciencia ficción y creo que, ¿cómo di? La segunda parte, imaginación, sí, política. Sí. No sé, me parece que la ciencia ficción es muy prolífica en esto, en generar escenarios, situaciones impensadas en un principio, pero que de repente se están dando actualmente, o que te sirven para analizar algo, ¿no?, a la luz de lo que está pasando ahora. Y me parece muy muy potente. Así que bueno, ojalá hagan la segunda parte del taller y nos anotamos todes. ¡Qué lindo! Ahí vamos todes. Igual no quiero ser mala, pero siento que con cualquier género se puede hacer eso. Sí, también. Ponele las cosas que son así, pero con fantasía, a mí me encantan. con fantasía o con textos antiguos griegos también, ¿no? Como gustaba hacer ahí de repente Borges, a tomar un texto antiguo y reciclarlo y ponerlo en clave. Mi profe de lengua dice que todos los libros tratan sobre la realidad realmente. Ajá, claro. Tipo, todos los libros que son de ficción en realidad no son de ficción. Claro. Y claro, un poco de imaginación ahí también, ¿no? Como este, el de la, el mundo feliz. ¿Mundo felices? Un mundo feliz, claro, de Huxley. Muy buen libro también. Qué lindo, che. Me encanta. Me encanta y bueno, por eso estamos en esa también. Y acá somos bastante fan todos y todas de la ciencia ficción. Bueno, después voy a leer es el juego de y la Ender. Fantasía. El juego de Ender. Y así, te vas a flashear. Se puede leer solo y también después, si uno se copa mucho, hay otros libros que el autor ha tenido tanto éxito con ella. ¿Ahora? ¿Es de ahora? No. Tiene unos años ya, pero ha tenido tanto éxito con ese libro que después hizo algunas continuaciones. Aparece en otros libros también el personaje. Así que está un libro mejor que el otro en realidad después, porque uno dice, bueno, la segunda parte del juego de Ender debe ser un bofe, igual que toda la segunda parte en general, pero no. No, el tipo logra reinventarse. Bueno, si usted quiere recomendarnos un libro, quiere recomendar una película, una serie que esté piola, 2944-802315, y bueno. Black Mirror podemos recomendarla también, ¿no? Black Mirror está buenísima. Yo me he salteado algunos capítulos, sí. Sinceramente. No es para ver un maratón, te diría, porque te pegás con un corchazo. A mí me gusta mucho, me encanta, pero hubo algunos capítulos que me salteé. Como que, bueno, digo... El primer capítulo es demasiado. Sí, las primeras temporadas son muy lindas. Muy, muy flasheras, muy, muy bizarras. Muy fuertes. Hay uno de amor, ¿eh? Sí. Me encanta ese, ¿eh? Hay un capítulo de amor... ¿No lo vi ese, no? No sé si lo vi. Pues yo también me salteé. Te digo que veo uno por cada 4 meses. La ciencia ficción supera la realidad. Sí. ¿Qué es la realidad a la vez? Tipo, ¿no es realidad también la ciencia ficción? ¿No es otra realidad? Hay una radio participante que dice, ¿va a haber poesía en la peña? Si ustedes leen, yo voy. Muy bueno, muy bueno. ¿Quién va a leer? ¿Usted va a leer algo? Sí, algo vamos a leer. Está haciendo gestos, ustedes no ven porque esto es radio, pero acá la ópera está haciendo gestos como que sí. Así, esos gestos como de travesura. Vemos. qué bueno. Sí, va a haber poesía y va a haber... Yo tengo una poesía acá para leer. Si usted me pone esa cortinita re piola. ¿Y sabe qué? Voy a leer una poesía de un compa re zarpado que se hace llamar El Auto Fantástico. Pero aquí lo tenemos como... Porque vio que compartimos el taller de escritura en La Barca. Que sí. Es del Zoom. Sí. Y tenemos un tema para irnos. Sí, tenemos un tema preparado. ¿Un temón? Un temón. ¿Sabe cuál? Sí, uno que nos habían pedido. Genial. Entonces, le da esa cortina linda y le leo el poema de Pablo. ¿Está? Sí, me encanta. Esto lo escribió Pablo en el taller de escritura. Lo vamos a traer un día, ¿eh? Sí, totalmente. Hay que traerlo. Pablo está en Mate Mixto. Y tiene un bloque que es El Auto Fantástico. ¡Ah, claro! Que vengan con auto y todo. Con quiero que nos lleve a dar una vuelta y nosotros pongamos música en su auto. Ajá. Yo lo vamos a hacer. Dale. Esto escribió Pablo. Esperanza. Soy feliz con una persona. Me gustaría que las personas sean más amables. Que vean que yo también tengo sentimientos, aunque muchos sientan burlas. La esperanza es que haya soluciones a los problemas. Y esos pajaritos que vuelan alrededor mío, me traen esperanza otra vez. porque los miro. Y ellos a mí también. Este poema de Pablo me dejó pensando y recordando momentos en que un pajarito me miró fijo, ¿no? Y te hace sentir cosas extrañas, ¿no? Es como un momento como mágico de un pajarito mirándote fijo y a veces a los ojos también, ¿no? Como, no sé, por ahí le está midiendo si le vas a dar un piedrazo o qué, pero... O por ahí está pensando otra cosa, no sé qué pensará en ese momento del gigantón que está viendo. Pero también me ha pasado con otros seres que no son pajaritos, que se te quedan mirando y uno ahí está como entablando un diálogo, una conexión súper extraña, misteriosa, medio como indescifrable o inconmensurable, se podría decir también. Pero bueno, me hizo acordar el poema de Pablo, así que gracias Pablo por eso. Yo no sé si será mutuo, pero yo siento que tengo un pajarito amigo, porque siempre que voy caminando a la escuela, o más bien que vuelvo caminando de la escuela, paso por un puente, y ahí está el río en que entré, y siempre ahí, siempre, o por lo menos casi siempre, está el mismo pajarito ahí. Y yo lo miro y le digo, ¡Mari, Mari! Y me hace como un gesto con la cabecita, como... Y yo siento que me saluda. No sé si me estará saludando por ahí, nada que ver, pero yo siento que me saluda y yo lo saludo. ¿A qué es un martillo? Sí. Yo sé que se le dice Ulyum. Ulyum es son los pájaros. Yo le decía Mari, Mari, Ulyum. Y bueno, capaz que te responda. Bueno, hay un temazo que pidieron, no tanto de pajaritos, se llama Esquirlas, la banda. ¿Lo tenemos? We'll be right back. Bueno, lo que pasó fue un bandón que se llama Esquirlas. Lo pidió nuestro amigo el Martín. Y bueno, él pidió ese tema y también nos pasó el tema de Espiritual. Bueno, nos conocemos ahí de los Resi, de la calle y del compartir, ¿no? Bueno, dice que es una tremenda banda de Esquirlas de Fisque. Cacho Lobelio dice, un crack. Y que se murió hace poco, dice. Pero qué banda. Y bueno, y nos mandó recién me mandó un mensaje y estaba muy emocionado por el tema que le trajo muchos recuerdos. A esta persona que ya no está en este plano, como se dice, pero que dejó algo muy zarpado como es la música, ¿no? Che, me encantó la banda, ¿eh? Tendríamos que pasar más. Sí, más totalmente. Temas. Muchas gracias hay por... Hay que conseguir más discos. Por compartirlo y por esa sensibilidad también, ¿no? Cuando escuchamos una banda que ya no está, y sobre todo con las personas que tampoco que dejan este plano, nos dejan su trabajo y obviamente que nos trae, nos emociona también. Los metaleros somos emocionales, usted sabe. Sí, totalmente. Sí. Muchas gracias, Rubén Mañum. Gracias por compartir este tema. La verdad que buenísimo y seguiremos sondeando ahí, buscando más cosas de Esquirla. Y para que queden también sonando en la radio, no solamente en el programa, que queden ahí girando. Por eso siempre, el que quiera traer música, claro, nos puede traer su música, ¿vio? ¿Quién quiera oír? Mire, dile gas a esto. Escuchá. Sube. Esto que está sonando es Juca. Tenemos su disco ahí. Y todos los que quieran traer material, digo, ¿no? Y bueno, que nos acerquen materiales y lo podemos poner acá en la compu, sobre todo si son bandas de acá. Está para eso, ¿no? La radio. Sí, sí, cuando decimos de acá, toda la zona Fisque sí, es de acá totalmente. También. Totalmente, sí. Maquinchao, no sé, por de eso, donde quieran. Por eso me gusta mucho el programa de las voces. Sí, el Nuevo Grito. Nuevo Grito. Sí, que ahí de la Che, está de Junín de los Andes. De Junín de los Andes. Escúchenlo, el lunes a las 10. Sí. Es un programa indiferido, ¿se dice? Sí, es indiferido porque a medida que lo van haciendo nos lo pasan y nosotros ponemos otro día. Pero está buenísimo, van por el programa 231, es un fierro. Terrible monstruo. Y pasan mucha música under también y bueno, eso a los que nos gusta el metal, nos encanta eso. Conocer más allá a las personas, como hoy hablábamos en el Yen Mapu, por ejemplo. Claro. ¿Qué más tenemos? Ya casi despidiéndonos de este Factor Folil número 55. ¿Nos preparamos para la peña? ¿Sí? De este sábado. A partir de las 7, dice que mañana ya se juntan a amasar. Sí, sí, se ya juntan empiezan mañana, desde temprano empieza la cocinada. El pino se hace un día antes. Sí, no. Hay cosas que ya se están haciendo de hace unas horas. Qué lindo. Y bueno, y después van a terminar de cocinar ahí en el Gale. Así que la birra está hecha de hace mucho más. Claro, la birra ahí es artesanal, ahí de nueva cepa, y bueno, y el vino está hecho, no es tan artesanal, pero bueno, ahí es un buen vino Malbec. Pero qué lindo que va a estar eso, ¿sabes que yo no sé, vio esto de...? No sabes mucho de... No, de, no. Del baile. Pero me estuvieron explicando, hasta me hicieron un planito así. Ajá, ¿cómo se dice baila? Dice que se baila en rombo. Ajá, en rombo. Dos pasitos para acá, dos pasitos para allá, y después volvé. Es que no sabe geometría, se le complica. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Pero qué baile es? Como una, no sé, una chacarera o una zamba, una... Tiki, tiki, tiki, tiki, algo así. Tiki, tiki. Algo vamos a hacer. ¿Se hace pogo en algún momento o no? Se aprende. Y sí, por ahí está medio... Al final. Sí. Yo en la escuela tengo una materia de danza, así que... Ajá. Ahí voy a bailar, y qué sé yo, se puede bailar todo. Yo conozco una profe que sabe también, una tal Paula. Con alegría. Que sabe mucho de danza folclórica. Qué bueno. ¿Qué más tenemos? ya para cerrar, un saludo a todos los barrios, como siempre. Ah. Al barrio Alma Fuerte, al Esperanza, al Pinar, al Bosques al Sur, a Ecoaldea, Ecobarrio, sí, al Sin Fronteras, Villa Turismo, Mallín, Esperanza, Tierra y Dignidad, Radal, Paraje Entre Ríos, Dina Huapi, me fui para allá, Pampa del Mallín, Cuesta del Ternero, Furilovche, Lago Puelo, Rincón de Lobos, Comodoro Guarría, Meu, Epuyén. Nos escuchan, Epuyén, ¿eh? Sí, sí. Sí. De muchos lados. Iquitipe. Iquitipe, siempre ahí. La Futa Guarría, ahí donde nos repiten este programa. Nos sí. repiten hasta ahora, no se han arrepentido. Sí. Muchas gracias. La Colectiva, FM La Colectiva. FM La Colectiva, un abrazo muy grande. Al Sebastián y a toda la gente de ahí. Qué lindo. Que nos repitan y que nos escuchen desde allá. Le mandamos mucho cariño acá, de la comarca. Bueno, y también en Zumba La Turba, en Córdoba, nos repiten también. ¿En serio? Sí. No, lo puedo creer. Uno más. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Sí. ¿Córdoba capital? No. ¿Dónde es eso? No sé si es exactamente capital. Ahí me pusiste en aprietos. Zumba La Turba. Sí, lo voy a buscar. Zumba La Turba. Buscalo. Mira que yo tengo parientes allá, ¿eh? Está, es parte de la RMA. Red de Medios Alternativos. Qué lindo. Pico Truncado. Pico Truncado. Y sombra sobre los pinos. Ahí, el lugar de los vientos. ¿Ya saludamos? Sí, sí. Bueno. Caleta Olivia. Caleta Olivia, sí. Puerto Madryn. Hay un poco de viento ahí también. Puerto Deseado. Tengo un primo ahí que no sé si nos estará escuchando. Le pasé el flyer, ojalá. Trelew. Y para que nos escuchan desde Rawson, incluso por ahí tras los muros. Tras los muros. En las mazmorras. Un quiñepanco. Un gran abrazo. Ahí todo el Nehuel a los presos políticos mapuche. Al Lonco también, ahí. A Facundo y bueno, a todos los presos que están en Angol. Gulu Mapu, Puel Mapu. Sí, todo. Sigue sin aparecer la ñaña Julia Chunil. Ya perdimos la cuenta de los días que no aparece. Siguen secuestrados los rehues, tanto el de ahí el rey Mulasken como el de Cuesta el Ternero. Así que bueno, la situación está compleja, pero hay mucho Nehuen para plantarle cara a este como vendaval. La Lof Paliaco, también le mandamos un cariño muy grande a toda la gente que resiste en los territorios aún, en los territorios recuperados. Y que van a volver a los territorios. Y la gente que también, claro, que tiene su pulio en esos territorios y que anda por las guarrillas, todo el Nehuen para este nuevo ciclo. ¿Sí? Le vamos a mandar un cariño grande también a la Love Cona Ñancupel. Ajá, ahí que siguen despinificando. Vamos. Vamos los pibes. Y las pibas. Estamos con las Lof Currache, Lof las Huaytecas, Ken Kentreu, Lof Anticura, Lof las Kenwinkulmapu, Cayunao, Lof Curramapu, Lof, ay, se me va el nombre, Cañú, Cayún Panicheo y Cayún también. Pachila Antriao. Ah, ahí está, ese lo quería nombrar. Qué lindo, ¿eh? Melo. Bien. Xintreu. Ahí está. Lo dijiste como de la manera difícil. Vuelta del Río. Bien. Santa Rosa de Leque. Nahuel Pan. Currache. Ya lo dijimos. Bueno, es un lindo juego ese también. Usted. Sí. Puede mandar ahí, claro. Si nos olvidamos de alguna Lof y Coronado y Nalef. Claro, ahí está. ¿Motoco Cárdenas dijo? No dije, Motoco Cárdenas. La pensé, pero no la dije. ¿Qué más hay? ¿Otra por ahí también? Y está la Cayún. Está... Ya la dijiste. Sí, sí, ya la dije. Mismo. La Cayún Panicheo también la dije. Ahí resguardando el camino ancestral Paso Pueblo. Qué belleza. Un saludo a todas esas Lof. A todas las Lof que están en lucha. A todas las comunidades que festejaron el Guiño Tripantru en tantos lugares, ¿no? En este hermoso territorio conocido como Puel Mapu, y en el Gulu Mapu también. Ahí están, las radios participantes nos hacen acordar de cosas. Love Pijama Huiza, bien, allá en cerca de Corcovado. Y también nos preguntan, hay un rumor sobre la peña, ¿es verdad? ¿Hay invitado sorpresa? Y sí, ahora lo podemos decir, porque hoy tocó en la Casa Bicentenario, Demi Carabajal, ahí el Peñi. Y estuvo en Territorios. Estuvo en territorio en Resistencia ayer, ¿no? Ayer miércoles temprano, recién sí. Llegado al Bolsón, ahí con un compañero. Y bueno, y va a tocar en nuestra peña el sábado. Es un invitado sorpresa, que bueno, es el tapado, ¿vio? Como, y bueno, ahora lo podemos decir porque ya total toda la gente está ahí. Qué lindo. Ya ha entrado a la Casa Bicentenario y bueno, quien quiera escucharlo, que se quedó con ganas de hoy y que quiera, quien haya ido hoy, quiera escucharlo por segunda vez, porque no es algo que viene todo el rato por acá, está en el sur, puede aprovechar ahí la peña, que va a estar cerrando un poco la musiqueada. La peña tiene un precio también a la entrada, pero todo es conversable. Ajá. Sí, todo es conversable. Sí, estamos. ¿Usted en una va a estar época, en la puerta ahí? ¿Eh? Estamos. Yo voy a estar en la puerta, claro, capaz. Sí, el muro. Entonces, capaz que está difícil la situación. Estamos en fecha. No todos cobran aguinaldo, ¿vio? Claro. Entonces, todos se charla. ¿Sí? Y si es amigo mío, que pase. Me imagino ahí a Mate Patovica así. Si escucha, dice, no, escucho Factor Folil. Venga, claro. Adentro. Puede haber un trasquinto ahí. Sí, toma una empanada. Un quesito de pata. Se aparece con queso de pata. Que pase, ni hablar. Que pase toda la familia. Sí, ahí. Ahí de acá le hacemos la invitación ahí a los del Río Azul, Claro. Puede ser también un librito que lleguen ahí. Tengo esto para intercambiar. Bueno, lo donamos ahí a alguna biblioteca o a la biblioteca acá de la radio, que tenemos una estantería muy linda para poner los libros. ¿Saben cuál es mi sueño? Poner una biblioteca de mangas en la radio. Ajá. Bueno, ahí. Mirá. ¿Y mangas largas o mangas cortas? Mangas. Ambos. Cortos, bueno, y largos. No derrapemos. Como en otros programas. Había que se dicen siempre, sí. ¿Viste? Dicen, no, ya estamos derrapando. Me parece que... Estamos yendo al pasto. Si no, mire, ya estamos en el lado B, se está estirando esto. El lado C, ya sería. Un pequeño bonus track. Nos vamos despidiendo, Rumé Mañón, por habernos acompañado. Que tengan un tremendo Guiñó y Tripantru. Toda la gente. Ahí va llegando el Javi. ¡Vamos, Javi! ¡Llegó el Javi! Se está poniendo sus pantuflas. Oh. De peluche. De acá lo estamos viendo. Está caminando arriba, sí. Sí, de acá. La pantufla de conejo. Su pollera escocesa. Se pone cómodo. Ahí el Peñi. Sí, me hizo acordar a Axel. Claro, aunque de acá abajo es un poco raro la pollera escocesa, pero bueno. Bueno, nos vamos con un poemón que tenemos ahí. Creo que va a entrar el. Vamos a abrir la puerta para que entre el arroyito. A ver, venga. Venga. Venga, Trayenko. Es un poemón, muy bello. Está un chucao también. Nos despedimos. Peucayal. Está Peucayal. Con cuche. Transformación. La vida del árbol invadió mi vida. Comencé a sentirme árbol y entendí su tristeza. Empecé a llorar por mis hojas, mis raíces, mientras un ave se dormía en mis ramas, esperando que el viento dispersara sus alas. Yo me sentía árbol, porque el árbol era mi vida. Peñi Leonel Bienla, del Guluma.